seguí en la 96.5. Ya viene Dosis Racinguista, el programa de la filial Mar del Plata Racing. Radio Residencia 96. Hacemos lo que queremos. Hacemos radio. Residencias 96.5. Radio Residencias presenta Dosis Racinguista, el programa que le banca los trapos a la gloriosa AKD, todos los martes a las 20. Aquí comienza Dosis Racinguista. Bueno, un programa cargado de gente y cargado de bronca, una calentura tremenda. Encima nos tenemos que fumar, que los muchachos de Tiempo Deportivo son todos de Boca y nuestro operador también es de Boca. Hicimos contento este fin de semana a un poca gente. Bueno, acá estamos con un batallón, ¿no? Bueno, vamos a presentarlo. Fernando Gianfrini, presidente de la filial, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. He leído un Twitter que dice que Molina fue a ver al Papa y que al otro día los cardenales se cagaron a trompadas. Florencia Gianfrini. Hola, buenas noches a todos. Nada, hoy vamos a tener una noche movidita porque vamos a estar hablando con Leandro Rodríguez Sevilla, que es el secretario de la Comisión Directiva de Racing. Nos va a estar contando un poco la actualidad de Racing y cómo está este plantel en el momento. Y también tenemos una consigna que ya la tiramos para que la gente vaya llamando: ¿cómo se soluciona la crisis futbolística actual en Racing? Para esto nos puede llamar al 496-1965. También lo tenemos venido de sus vacaciones. Dice que fue a Brasil, pero vino blanco, blanco. Me parece que se la pasó toda la noche y todo el día con la novia. Pablito Intile. ¿Cómo anda, gente? Buenas noches. No voy a hablar de Racing hoy, prefiero hablar de la filial. Informarles que nos pueden seguir en Twitter en arroba de Racinguistas o buscándonos en Dosis Racinguista en Facebook, porque da pena ya hablar de este club. Bueno, nuestra reciente incorporación, también hincha de Racing, fana de Racing, siempre nos bancó en la filial. Así que, Armando Fertitta, ¿cómo andas? Buenas noches, chicos. Sí, vamos a hablar un poquito de lo que fue el partido, de la tristeza de lo que fue la Academia frente a Boca y la derrota sin atenuantes. Pero hoy trajimos, mira, no lo dejé ir de Tiempo Deportivo, ¿no? Porque él durante un año estuvo con nosotros, e hicimos una cábala con Cristian, con Eddie en su momento. Cada vez que salíamos al aire, Racing ganaba. Se fue Fabián del programa y dije hoy, no, Fabián, venite. Y está con nosotros, se quedó un ratito para charlar de Racing. Hola, Víctor, querido. Vamos a ver si le ponemos un poco de adicción a la dosis, ¿no? Así podemos, por lo menos, está conseguir perfecto. 3 puntos. Porque la verdad, un desastre. Mira, ahora me quedo un ratito y me voy a tener que ir por unos compromisos, pero le voy a dejar una calentura acá, una bomba. Lo voy a matar a todos. Ya, si puedo a ustedes. Che, antes le quiero preguntar a Flor si los auriculares, ¿bien? Porque sí, arrancaste. Antes que... Sí, sí. Bueno, pero ella tiene, es la dama y se tiene que dar la nota. También está Osvaldo Prieto, que ahora va a aparecer por acá, así que lo tenemos ahí. Tanto no entramos. Bueno, muchachos, qué decepción, ¿no? Pero no solo eso, empezamos pensando que íbamos a hacer un campeonato para la alegría de todos, con Independiente la B y nosotros, mal que mal, sacando puntos y entrando a otra copa. Lo que está pasando, ¿a qué es atribuible? Por ahí, esto, las consignas que tiramos hoy es porque son los jugadores, es que el club no está pagando, son los directivos. Hay un combo de cosas que no se puede jugar tan mal y sin ánimo. Sí, no, por supuesto, Víctor. Además, es llamativo. La semana pasada habíamos estado hablando algo acerca de si de una semana a otra podían cambiar tantas cosas. Yo decía que era llamativo el rendimiento de Racing frente a Lanús. Vos decías lo contrario, que no había nada extraño. Yo me acordaba y me reía mientras veía el partido, porque sí, Racing volvió a ser lo que se vio al principio del torneo, el desconcierto, en todas las líneas. La verdad que para el olvido este partido, hace mucho que no recuerdo un partido con un rival que sea tan superior en el transcurso del encuentro. Para mí se puede jugar mal, se puede perder, pero jugar sin actitud, sin llegar al arco rival, sin verle la cara. Yo no me acuerdo quién era el arquero de Boca, Orión, ¿no? Porque no, se bañó, no sé. La verdad que no recuerdo una derrota tan pobre de Racing en cuanto a actuación. Parecían que, para mí, el único que se salva del equipo es el pibe Gómez, que es un descubrimiento ese pibe, porque tiene un futuro bárbaro, un gran jugador. Después, te digo, no salvo a nadie. Yo a Saja lo amo, todo, pero ya ni a Saja lo puedo salvar. Pero me parece que todo flojo. Sí, realmente creo que lo que más nos duele es ver un equipo con tan poca actitud. Es lamentable que más allá de las aspiraciones que hayamos tenido en el comienzo del torneo, tener tan poca actitud ante un encuentro y ante un equipo contrario tan especial como es Boca, que tantos jugadores en un mismo partido no sientan la camiseta. O sea, eso creo que es lo que más le duele al hincha de Racing, porque perder, lamentablemente, de eso algo conocemos, pero de esta forma duele mucho más. Ahora, yo pregunto una cuestión que también, a ver, Boca fue superior en todas las líneas, ¿no? Nos manejó la pelota. Ahora, si vos contás los tiros al arco, no fueron muchos, ¿eh? No fueron. Igual no es justificativo, pero lo que digo, que tenemos, bueno, no fueron muchos, porque, a ver, fueron 6, 7. Nosotros generamos 16 situaciones de gol el partido pasado. Ahora, el problema que tenemos con Isquia es el mismo que teníamos con Zubeldía. El medio no para a nadie. Pelletieri corre y no agarra a nadie. Ahí está dividido el equipo. No hay ningún partido que diga, bueno, la defensa y el medio y el medio estén juntitos. Ahí entran todos, a la espalda de los mediocampistas entran todos. Para mí, disculpame, se equivocó Isquia en este planteo de este partido. Estuvo flojo porque, sobre todo teniendo a Gago en el equipo rival, tenés que armar el medio de otra forma más firme. Pelletieri, pobre, se ve que se nota lo necesario que es Zuculini, sí, fundamental. Villar está completamente desordenado. No entiendo si va a mantener el mismo equipo. Yo haría, no sé, cambiaría casi todos los jugadores. Sí. Arriba, Regueiro, Viola, todo, porque a Vieto lo veo con la cabeza baja, no está al nivel que nos tenía acostumbrados. Se equivocó, pero para mí es el menos culpable de todo el desastre que es Racing. Obviamente la dirigencia, los primeros. Y después, bueno, Zubeldía, que con Pablito Otrea por Twitter medio que nos discutimos, porque creo que nos dejó un desastre. Le agradezco los puntos que sacó, pero para mí dejó un desastre como equipo. Y los jugadores, bueno, que no tienen actitud. Yo creo que aparte dejó un desastre, dejó, si no hay una interna en Racing en la actualidad, mentalmente a los jugadores los bastardeó de tal forma que son irreconocibles. O sea, por eso en algún punto que digan que un director técnico que saca pibes, sí, en algún punto nos generó económicamente algo. Pero por otro lado, hoy el plantel de Racing no vale nada. O sea, se desvalorizó a tal punto que bueno, lo lleva a que hoy el equipo... Pero donde sí, porque saca pibes. Sacó pibes porque todos los que trajo él no rindió ninguno. Claro. Pepe San hasta le gritó un gol en la cara y sí, lo bancó un campeonato y medio. Es una locura. Entonces vos te pones a pensar, pero a ver, tratamos de ver, a ver, qué justificativo le encontramos a este Racing. Porque decir, a ver, lo comentábamos antes y con Osvaldo, la dirigencia. ¿Tienen los sueldos al día? Tienen los sueldos al día. ¿Tienen las primas media al día? Es uno de los pocos equipos argentinos que tiene. A ver, desde parte de la dirigencia, podrá decir no consiguió, qué sé yo, más. Pero trajo una alternativa, como estábamos comentando ayer con Armando. Trajo algunas alternativas que no fueron las que pidió el técnico. Pero no son jugadores que digamos que son malos. Ahora, cuando Pérez Guedes se da de Racing, entendamos que pensábamos que teníamos medio campo. Hoy no tenés medio campo de marca. No tenés, se lesionó Zuculini y queda Pelletieri. Y todos los demás son defensores, no hay jugadores. Por eso yo digo que el problema es el medio. Y el problema es que no, a ver, no sabemos idear. Agarramos la pelota y todos los... Entre Florencia que habla, vamos a cortar porque si no... Entre Florencia que quiere notar y habla antes... Y entre Fernando... Está amanerado, que no sé qué, sí, qué pasó. Sí. Bueno, ese es el presidente, pobre, y los nervios... Fui yo que le puse el tema. Corazón. Sí. Sí. Mujer, sino llama. Siempre viste cuando te ponen un tema medio amanerado, dice, no, es mi hija. Sí, típico. Armando, te querías decir algo. Quiero leerte un poquito los números de lo que fue el partido. Para que nos demos todos una idea de la superioridad entre un equipo y otro. Esto es, son los datos de la página oficial de Racing. Jugadas de gol, Boca 12, Racing 1. Tiros al arco, Boca 18, Racing 1. Tiros atajados, Racing 5, Saja, sí, tiene apellido. Orión, vos decías. No sé, ¿es Orión? Espectador de lujo, hay que preguntarle cuánto le costó la platea, porque la verdad. Sí, no. Bueno, tiros desviados por el lado de Boca, 11, por el lado de Racing 1. 7 córneres para Boca, 1 para Racing. Por eso déjame decir, antes se lo decía en el programa Tiempo Deportivo, que son compañeros hincha de Boca, que no se agranden, que tranquilo, lo tomen con soda, porque... Es que se comieron 4 la fecha pasada. Fede Pascual acá también. Vamos, Fede. Por Dios, encima le tenemos que traer sándwiches. Bueno, no apuesto más, así que... Es una lástima, porque en realidad este tipo de partidos que uno piensa que van a salir con... El cuchillo entre los dientes. Exactamente. Te encontraste con un Racing que parecía que no querían correr, ¿no? Igual hay una cosa más alarmante todavía. Uno dice, no, porque Zuculini no estaba en el medio, que la verdad se siente, es una falta que se siente. Pero no hay alguien que conduzca. Hoy no tenemos un Fariño, un Camoranesi que tenga una idea de fútbol. ¿Cuánto vale su Fariño en este equipo? ¿Cómo juega Racing con y sin Fariño? Y yo lo digo hoy acá. Y yo lo digo porque lo vengo sosteniendo, así como dije, no seamos alarmistas contra Lanús, que jugamos bien. Camoranesi no es la solución de Racing. No. Porque la velocidad de Camoranesi, que, a ver, no es la que tiene que ser por lesiones y por todo lo demás, y entendamos que los partidos que jugó tampoco aportó gran cosa. Pero déjamelo, yo quiero que vuelva. En este momento... Pero es un tipo momento... que tiene idea de fútbol. Un tipo que puede meter una pausa, que puede dar una asistencia. Que tiene la pelota, que es un pase. Vos fijate lo que jugaba Racing el año pasado con Fariña, que tenía una idea, un juego mínimo o poco, leve por el medio. Hoy Racing se fue a Fariña y no tiene un conductor, no tiene nada, es pelotazo para los pibes. Bueno, de Fabián, de no, Fariña. Obviamente que para mí no estaba a un buen nivel, pero por lo menos, como dice Pablo, le daba ese aporte de llegada y de fútbol que Racing necesitaba. Tenemos 2 puntos. La verdad que yo sí soy, es opinión mía, pero Codorno, Molina, que dejen de pelearse y o se vayan de última, porque son un desastre, ¿no? Hoy nos agarra Independiente, perdón, mala palabra, y nos gana, para mí nos gana, y nos agarra cualquiera de la B Nacional y nos pasea. Es que eso le pasa a Racing. Claro. Ahora, ¿cómo planteas el equipo vos? ¿Salís a ganar o te planteás 2 líneas de 4 resistiendo y jugando al contragolpe? Hoy como hasta Racing, sí. Hoy me cuelgo del travesaño. Del 4-4-2. Hoy sacar un punto, hoy estoy contento. Hay que salir de perdedores, ya. Sí. Lo mejor que le puede pasar a Racing es cerrar un campeonato con 20 puntos. Hoy, ¿cómo estás jugando? Lo firmo, ¿dónde está? Dame el papel que lo firmo, ya. Aparte, Racing continúa siendo el único equipo que no ganó un solo partido y está último en la tabla de posiciones. A mí, la verdad, ya me da hasta impotencia ver la cara de Saja, cómo padece los partidos, pero igualmente es el único que destaco. Y a Gómez, que bueno, que la mayoría contra Boca, la mayoría de los ataques fueron por su sector. Y no hablar de Villar, que para mí fue su peor partido y el peor, porque realmente en el medio es donde están los errores y es, me parece, donde por ello Racing perdió. Es el factor principal, el medio. Para mí Villar no tiene que jugar más. Está caliente con Villar, pero caliente de bronca, ¿no? No, de amor, ¿no? Lo que digo es que esto no es de un jugador solo. No, pero... No, porque vos podés tener una falla, a Pelletieri contra Lanús, 2 pelotas le entregó Saja, cuando se da vuelta se la roban. Decir, bueno, esas equivocaciones que te generaron un gol, pero acá fue un error de todo. Bueno, pero si vos preguntás cuál fue la figura de Racing en Boca, ¿hubo una figura? No hubo nadie. No, nadie. Yo creo que hay tres jugadores que salvaron los trapos, que es Saja, Gómez y Cajal. Y un poco de Pelletier luchando. Pelletier estaba perdido. Corría de atrás. Sí, pero esos tres corrían atrás. Gómez por lo que pegó, por lo que intentó jugar. Ahora, yo me quedo con Gómez y nadie más. Sí. Sinceramente no salvo a nadie. Vuelvo a insistir, ¿cómo planteas el equipo? Con dos líneas de cuatro. Y el tema es que uno por ahí no lo ve de adentro. Yo lo plantearía desde el punto de vista de que ve el director técnico, pero sin lugar a duda, yo lo armaría para no perder más. O sea, sería 4-4-2, 4-1-1, a no perder. Sí, evidentemente, a ver, lo que hay que frenar es que, para colmo, ahora tenemos un equipo enfrente, que es un equipo armadito. Y sí, que se nos va a complicar, que es Newell's. En realidad, cualquier equipo está armado. En la actualidad, cualquier equipo que esté jugando en primera está armado. El único equipo que no demostró nada hace dos años es Racing. Subeldía no demostró nada, no sabíamos a qué jugamos. Y los goles tuvieron más suerte, o sea, los triunfos fueron de más suerte que de juego. Y hoy en la actualidad, me parece que se sigue sufriendo lo mismo. Antes que se vayan para el corte, y me despido yo también, les quiero plantear algo. Para mí los pibes, sinceramente, fue, yo también me ilusioné y me colgué de un poco, creo que un poco mentira el asunto, porque, o humo se puede decir, que no sé, que entrenen más, eso es otra cosa también. Eso es una vergüenza, porque dieron vergüenza, no por perder, por la actitud. Porque parece que no siente la camiseta. Entrenen, quédense concentrados, no sé, eso es lo que yo no entiendo. ¿Sí? Se van después ellos a su autito, salen de joda. Claro, y te da bronca, porque uno es el que sufre. Por eso me parece que los pibes también se den cuenta que recién arrancan y que no son estrellas. Sí. Después no te atienden el teléfono, te quieren la nota, nos pasa todo como periodista. Yo creo que algo tiene que cambiar de Racing y primero desde la cabeza la dirigencia, ellos mismos también en hablar, porque no hablan, porque vos también, Víctor, me decís, está todo ordenado, los números, todo, pero yo no sé, no lo veo que lo digan todos los días o que por lo menos hagan aclarar cómo está Racing. Sí. Hoy es un desastre y lo único que sabe es que se pelean, se odian, está dividido en dos y nosotros, si seguimos así, vamos a jugar contra el Rojo, que no va a ascender, obviamente, pero nosotros vamos a ir con ello el colmo, vamos a hacer. Es verdad. Ni hablar. Bueno, vamos a un corte y bueno, despedimos a Fabián de María. Viste, te dije, iba a un amigo. 15 minutos, pero caliente. Esperamos que seas cábala para animar. Si no, no te vas más de este programa. Si llegamos a ganar, digo que los 15 minutos, los primeros, vengo con todo. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con Leandro Hevia, que es secretario del club. Ahora va a estar con nosotros Osvaldo Prieto también en el... Acá, en el... ¿Cómo? No, digo, para repetir la consigna. Ah, bueno. Está bien a la chica. Me ¿Ustedes que... vieron? Voy a tener que venir yo. Perdón. No. El padre me deja, así que... Bueno, nada, la gente puede llamar al 496-1965 con la consigna de la noche, que es ¿cómo soluciona la crisis futbolística Racing Club? Dosis Racinguista. El programa de la filial Mar del Plata Racing. Residencias 96.5. Espacio publicitario. Tenemos más de 50 sucursales en todo el país y queremos que sepas que la mayor variedad y los mejores precios en indumentaria deportiva están en Open Sports. Te ofrecemos los mejores productos a un precio único. Encontrá toda la línea de indumentaria Reebok para este invierno, con una gran variedad de pantalones, buzos y camperas de la mejor calidad y hasta un 40% de descuento. Open Sports, supera tus metas. Coafer, de Jorge Gordillo, Moreno 2584, teléfono 491-8813. Osvaldo Prieto, representante oficial de los productos Fidelit Caviar. Productos premium en cosmética capilar. Teléfono 156-864-262. Teléfono 156-864-262. Níquel, diseño y producción de indumentarias invernales de alta calidad y confort. Avenida Juan B. Justo 489, Güemes 3175. Móvil Centro, todo para telefonía celular. Venta de equipos nuevos y usados. Santiago del Estero 1844, teléfono 495-5487. O Hotel Tronador. Hotel 4 estrellas. Habitaciones de alto confort. Moreno 2541. Reservas al 495-1800. Temprano a la mañana. Jardín Mis Manitos. Proyecto educativo integral. Inglés, natación, campamentos. Continuidad a primaria. El jardín te esperará. Jardín Mis Manitos. Belgrano 4182. Casi San Juan. Teléfono 474-3114. Su sonrisa siempre me acompañará. Fin de espacio publicitario. Soy Gaby Auche y un saludo para toda la gente que escucha Dosis Racinguista de Mar del Plata. Abrazo grande, hasta luego. Seguimos con Dosis Racinguista. Ahora vamos a presentar a Osvaldo Prieto, pero tenemos en línea, tenemos un montón de preguntas para hacerle a Leandro, porque desde lo institucional, muchas veces cuando lo futbolístico está bien, lo institucional un poco las diferencias se tapan y bueno, va para adelante. Pero cuando las cosas andan mal, empiezan a florecer cosas que salen en todos los medios, y este aquí que el secretario de Racing está con nosotros. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Qué tal, cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, va, todo bien, un poco aguantando las cargadas porque, bueno, nuestro operador también es de Boca, vos sabés que esta semana está bastante compleja, ¿no? Sí, es una semana difícil, futbolísticamente es complicada. Leandro, hay muchas cosas que queremos preguntar, ¿no? Fundamentalmente, obviamente tenemos una actual... Sí. Espero poder responderla. Sí, no, muchas veces hablamos con vos y primero queríamos agradecerte porque tuvimos también la presencia en el estadio cuando fuimos muchos de nosotros a hacer el AFA Plus y agradecerte por el trato que recibimos, que siempre de parte de la dirigencia y de Chino Acosta, que realmente se portan maravillosamente con toda la gente de la filial. Primero, antes de pegarte, te vamos a agradecer. Muy amable. Es el mismo previo, ¿no? Es el mismo que viene cachetado. Sí. Ya te voy conociendo. Sí, no, fundamentalmente vos viste, como decíamos, que en lo futbolístico está a mal y las cosas... se empiezan a aparecer hoy en los medios periodísticos, se habla que también hubo una pelea, piñas entre dirigentes. Eso te quiero desmentir. Hay muchas cosas que se dicen que se exageran, pero en ese caso es falsa por completo. No hubo ninguna pelea, piñas entre dirigentes ni nada que ver en el palco del partido de otra Boca. Pero bueno, vos decís, al no acompañarnos en lo futbolístico, se empiezan a tejer un montón de conjeturas de lo institucional que la verdad que le hacen mal al club. Sí. Sí, sí. Hola. Se cortó. Pero venimos con una racha. Es con los llamados si no telefónicos. Este es Federico Pascual. Si vamos no es Racing, es nosotros con las líneas telefónicas que no podemos. Va, ahora estamos comunicando Fernando a ver si se puede comunicar. En definitiva, lo que le vamos a preguntar, y prepárense las preguntas, porque hay mucho de lo futbolístico y mucho de lo institucional. Entonces, lo que hoy está transitando en todos los medios es una pelea muy compleja, hasta puño de golpe, ¿no? Entonces, es lo que queríamos... Pero vamos primero a saludar a Osvaldo Prieto, que está sí, con nosotros. Se cortó, discúlpame. Bueno, para que el operador nuestro anda... A ver, Fernando, acá. No hay nada, Víctor. No, no quiero. Y eso que ganaron la fecha pasada. Sí, sí. A ver, ¿estamos en el aire? A ver, Leandro. Estamos. Ahí está. También que es el bostero que me está buscando. Sí, sí, el operador nuestro es, así que. Sí, sí. Bueno, nada, te decía eso, que cuando los futbolísticos van a España se empiezan a hablar muchas cosas en el institucional y que, bueno, que no, uno no puede estar desmintiendo todo el tiempo, pero a veces hay que salir y explicar qué es lo que pasa realmente, porque si no se arman muchas historias que no son reales. ¿Qué tal, Leandro? Te habla Fernando, de la filial Mar del Plata. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andas? Bien. Eso es lo que por ahí necesitamos, que nos expliques un poco todas las versiones que se hablan en cuanto a la pelea que se nota entre la dirigencia. Sí, a ver, las versiones son versiones, son rumores. Yo No. Oh. Otra vez debe ser el teléfono de él. Seguramente. Debe ser el teléfono de él. Pero bueno, vamos a tratar de comunicarse. Sí, porque se corta el minuto. Federico, no sos vos, ¿no? No, él dice que no. A ver, vamos a tratar de... A ver, para que vean, esto es radio, aire, radio en vivo. Está llamando. Sí. Suele pasar. Me juro que quiero hablar. Sí, sí. No, y nosotros no te cortamos la libertad, queremos escucharte, así que... Si tengo buena señal, es raro, no sé qué será. Ah, eso te decía, en realidad son versiones, son rumores. A veces estaría bueno que los medios se hagan caso también de que recogen versiones y demás y empiecen a ver el tema de las fuentes. La diferencia está clara, no, nadie la va a ocultar, está ahí, es evidente. Que después todo el chimichurri que se le ponen es nada. Yo diría que es malintencionado, es para agrandar cosas que no pasan. ¿Pero vos considerás que esa diferencia influye hoy en la parte futbolística o en la parte institucional del club? En lo futbolístico no, yo te diría que no. O sea, de hecho, las diferencias están desde hace bastante tiempo y hasta este mal torneo que tenemos ahora, los dos torneos anteriores, hicimos buena campaña, hicimos buena cantidad de puntos. Después estaremos de acuerdo, ¿no?, si jugamos mejor o peor, pero la campaña que hicimos a nivel de puntos estuvo buena y la pelea era la misma. Entonces no, es donde se caen los argumentos, esto afecta al fútbol. No, la verdad que yo no lo creo. Los jugadores te dicen que no lo sienten, que no, a ellos no les toca vivir, el cuerpo técnico que se fue. Y el nuevo que entró te dice lo mismo. Después, qué sé yo, ya quedarán ellos. En principio, yo que estoy en el día a día del club, te digo que no, que lo afecta más en institucional o en decisiones que tenés que tomar, pero no en el fútbol. Leandro, buenas tardes. Armando Fertitta te habla. ¿Cómo andas? Acá andamos. Tengo una consulta. Hablando un poquito de las versiones que corren a través de los medios, digo, porque está bueno también que el hincha se saque las dudas acerca de las posibles versiones mal y bien intencionadas. Me parece... Hola. Sí, sí, se otra, me cortó. Vez. Otra vez. Pero entonces hay un problema del teléfono. Por ahí el teléfono. A ver, vamos a intentar con otro teléfono de... Pablo Intile, a ver si podemos. Mientras tanto vamos a saludar a Osvaldo Prieto. ¿Qué tal, Osvaldo? Hola, buenas noches a todos. Tratando de escuchar al secretario que se nos corta. Pero bueno, seguramente no nos vamos a enterar de nada nuevo porque ya ha estado negando las versiones y sabemos que las versiones son ciertas. No hay mucho que inventar con esto, ¿no? El enfrentamiento está y es evidente y indudablemente se está trasladando a los vestuarios. Sí, es lo que más está afectando. Para mí es de la cabeza para abajo. Tendrían que salir a aclarar un poco. Pero más que de la cabeza para abajo, a mí me parece, nosotros decimos que se vaya a Camarones y que se vaya a Villar. No, por eso. También tendríamos que decir que se vaya a Molina, que es Molina el que está haciendo todo este lío, ¿no? Y aparentemente... Porque según Molina, Cogorno era la solución para Brasil. Seguro. Y resulta que ahora se pelea con Cogorno. Sí, ahí lo tenemos a Leandro en línea de nuevo. A ver si podemos. Hola, ¿ahí? Leandro. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Estábamos tratando de comunicarnos de nuevo. Cambié de teléfono. Ah, puede ser. Bueno. Ahora sí. A ver, esperemos. Dale. No, que me estabas preguntando, Armando. Sí, Leandro, te comentaba acerca, bueno, vos hablabas un poquito acerca de las versiones mal y bien intencionadas. Y está bueno también poderte preguntar para que, más allá de que me imagino que debe ser molesto escuchar y andar aclarando y desmintiendo todo el tiempo, digo, de nuestra parte y de la parte de los oyentes, digo, también está bueno que se disipe. Ayer un periodista, si no me equivoco, perdón, el domingo un periodista tiró acerca de las condiciones de la llegada de Valentín Viola a la academia. Tiró un número de alrededor de $1,000,000. Mi pregunta es acerca de si es cierto ese número, fueron las condiciones no, por las cuales vino. A ver, es complicado hablar de los sueldos de los jugadores porque hay una cuestión de confidencialidad y demás. Este número no es real, no es real el préstamo, o sea, el préstamo no salió $1,000,000. Ahora, si vos quitas préstamo, más sueldo, más prima, quizás estés cerca de ese número. Lo que pasa es que cuando se dice préstamo, el préstamo es bastante menos. Cualquier, sí. O sea, vos cuando haces un jugador, digo, a ver, otro caso de jugadores que vinieron con el contrato en la mano en su momento, no sé, Camoranesi, no pagás préstamo y pagás un sueldo alto. en este caso se paga un préstamo y el sueldo no está en alto. Entonces, el número total, si vos sumás una cosa más la otra, puede ser que el club esté gastando esa plata. No lo tengo fino, y repito, siempre digo lo mismo, no es como excusa, pero como no estoy en la parte del fútbol profesional, los números finitos no los tengo. Así aproximadamente, por donde se habla, pero no sé qué es exacto el número. Entonces te decía, a lo mejor, lo que uno tiene que tener en la cabeza es, a lo mejor pagás 700.000, $800.000 de contrato de un jugador X por año y lo pagas préstamo. Y en este caso, si vos sumás el préstamo, más el contrato del jugador más la prima, estás más o menos en el mismo número. Claro. Sí, o sea, repito, me parece que no corresponde hablar de los sueldos exactos de los jugadores, porque es un tema claro. Que le corresponde a ellos, pero digo, para lo que es financia del club, el préstamo, el cargo por Valentín, es similar a lo que pagás por otro jugador muy bien pago. Sí, o sea, si quedó claro. No quiero esquivar el bulto, pero tampoco quiero meter en un lugar que no nos corresponde a nosotros como dirigentes. Claro, de todos modos, un poco concatenando lo que vos estás diciendo, más allá, digamos, de lo que vos planteás, de que si corresponde o no corresponde hablar de los números de los jugadores, digamos, es el sueldo o el préstamo o las primas y demás terminan influyendo en lo que va a ser el balance del club. Sí, pero sí, estamos de acuerdo. Ahora, esos números no escapan a lo que paga Racing o cualquier otro club por los jugadores del mismo nivel. Y acá el caso concreto de Regueiro. Claro. Uno cree que cuando un jugador viene de Lanús a Racing, uno cree, bien, digamos, el tipo nos va a pedir más sueldo. Y el Racing va a ganar, y está ganando lo mismo que ganaba Lanús. ¿Qué significa? Que Lanús paga buenos sueldos, como los paga Vélez, como los paga Boca. Entonces uno a veces cuando quiere tener un jugador, y después discutimos si el jugador es bueno o malo, si rinde o no rinde, ¿no? Pero sí. Digo, cuando uno quiere tener un jugador de determinada categoría, de determinado nivel, o con determinado nombre, tiene que pagar lo mismo que pagan otros clubes. Uno no le puede pagar menos que lo que cobra donde estaba trabajando. Hola, Leandro. Florencia te habla. Recién acá los chicos estuvieron hablando de la relación buena o mala que exista entre Molina y Coborno. A mí lo que me interesa preguntarte es, ¿qué tan cierto es que vos sos sos hombre de confianza de Gastón Coborno y que tendrías una mala relación con Rodolfo Molina? ¿Qué nos puedes contar de eso? Mira, yo estoy en definitiva porque soy conocido de muchos años de Molina y él me propone para el cargo donde estoy. Sí. Después, en el día a día cotidiano y en la gestión, me terminé alejando de Molina por un montón de cosas y acercándome más a muchas cosas de Coborno. Sí. Lo cual no quiere decir que yo sea hombre uno ni otro. Yo soy una persona que ama el club y que hace lo mejor que cree para el club. Y cuando Coborno hace cosas malas, también las digo y también me diferencio del Gastón. Sí creo que acá no es ni de Molina ni de Coborno. Hay que ser de Racing y priorizar el club por sobre todo los egos personales. Si lo que hace uno está bien, se apoyará a eso. Si lo que hace otro está bien, se apoyará al otro. Y si lo que hacen está bien, se apoyará a una tercera posición o por lo menos si le tuviera que decir, como muchas veces somos, que esto está mal, que no se haga. Claro. Continuando un poquito con lo que hablamos, o lo que respondías recién acerca de lo que es el balance, preguntarte más que nada por el llamado a asamblea que debería haber sido en la primera quincena de septiembre, según el estatuto debería haberse llamado a una asamblea. La asamblea del presupuesto. Correcto, la asamblea del presupuesto. Primero preguntarte por qué no se llamó en tiempo y forma, y segundo, ¿cuándo sería la asamblea del presupuesto? Ahí tenemos un problema importante, entre otros problemas, ¿no? Aparte de los pocos puntos que tenemos. Tenemos un problema importante con el estatuto, porque el estatuto te marca una fecha que es casi imposible de cumplir. De hecho, no tengo acá la compu porque estoy justo en otra reunión, pero si ustedes pueden fijarse en los diarios y demás, creo que ninguna asamblea de presupuesto hasta hoy, o sea, del retorno a la democracia para acá, con fecha. Hay asambleas que hicieron en octubre, asambleas que hicieron en noviembre. ¿Y por qué está eso? Porque el tema es, el libro de pases más o menos cierra en agosto, más o menos, a veces cierra el 8, a veces cierra el 10 y demás. Este año hubo una particularidad, que el libro de pases europeo cerró después que el nuestro. Claro. Con lo cual, hasta el 31 de agosto vos tenías posibilidad de vender a un jugador, como fue el caso de Centurión. Entonces, recién ahí vas a ver con qué plata vas a contar. Entonces, el 31 de agosto, cierro el libro de pases, me dicen, venimos Centurión en X plata. Y aparte de ellos, si cuento con esa plata, sé cuándo me va a entrar y puedo armar el presupuesto para el 2013-2014. Uh-huh. Es lógico que el estatuto a mí me mande hacer la asamblea el 10 de septiembre, cuando hasta el 31 de agosto no sé con qué recursos voy a contar. Entonces, sí. por eso te digo, si buscan un poco, yo por lo que tengo en la cabeza, porque fui asambleísta de la gestión anterior, todas las asambleas de presupuesto fueron entre el 15 de octubre y los primeros días de noviembre. La idea ahora es repetirla más o menos para la misma fecha, porque es procedimentalmente como terminás trabajando y organizándolo. Seguro. Viste que se hable tanto del balance y de los números actuales de Racing, que por ahí en las redes sociales se leen tantos números dispares. ¿Hay una realidad que vos nos podés transmitir de lo que debe en la actualidad Racing? Sí, mira, ahí es donde yo hablo de los rumores y de ir a las fuentes y de por lo menos hablar con las fuentes que le transmiten eso y que le den pruebas concretas. ¿Y por qué digo esto? Porque se habla que Racing debe 200 millones de pesos, que Racing debe 300 millones de pesos, 350, cada vez más. A raíz de esos rumores, desde Comisión Directiva, junto con Cristian Devia, que es el secretario general, hicimos corte de balance, tanto en junio como en julio. O sea, corte de balance, bueno, al 30 de junio de 2013, ¿cuál es el pasivo de Racing? Al 30 de julio... al 31 todavía, de julio de 2013, ¿cuál es el pasivo de Racing? Y el balance, como decíamos hoy, cierra el 31 de octubre, con lo cual estamos cercanos, o sea, no son los números finales ni oficiales, porque el balance no está presentado, el balance cierra el 31 de octubre y se presenta en asamblea y se aprueba o no en diciembre, pero hoy, concretamente, al 31 de julio, o sea, hace un mes, el pasivo de Racing era de 120 millones de pesos. No hay manera que yo cierre, o sea, que Racing cierra el balance con 300 millones de pesos de deuda, o sea, no se genera deuda por 180 millones de pesos en un mes y medio. Entonces, esos concretos son los números, eso lo lleva al balance. Leandro, déjame aclarar algo, que para la gente que escucha, el pasivo no significa que Racing deba y no tenga recursos para pagarlo, sino tiene un activo... No. Exacto, a ver, y después, y ahí también es buena la aclaración. Digo, no solo el pasivo, esa es la deuda. Después vos tenés que ver los activos, ¿sí? Pero aparte de eso, la composición de la deuda también es importante. Porque de estos 120 millones de pesos, tenés más o menos de deuda exigible en el corto plazo, mucho menos de la mitad. Todo lo demás es deuda a larguísimo plazo. Entre eso tenés una moratoria que se firmó ahora con AFA por cargas sociales de los últimos 4 años, que no se habían pagado, cargas sociales, retenciones y demás, por 20 millones de pesos, que se está, uno nos adherimos a esta moratoria, que se paga en 120 cuotas. Sí. O sea, 20 millones de pesos al 1% mensual, que es nada de interés, seas K o no seas K, sabes que la inflación es más que el 1% mensual, y terminas pagando en 120 cuotas algo que se termina licuando. Entonces, si ven estos 120 millones de pesos de deuda, vos tenés 20 de esta moratoria, ya te quedan 100. Otros 20 en esa moratoria que se licúa. Sí, tenés un montón de... O sea, uno cuando tira libremente una deuda tiene que saber cómo se compone esta deuda. Qué es lo exigible en mediano plazo, a largo plazo y en corto plazo. Y también el origen. Porque de esta deuda uno podría decir que si el balance anterior cerró, si no recuerdo mal, 115 millones de pesos, ahora tenemos 120, y encima se pagaron deuda o se están asumiendo deuda, más que pagar, se están asumiendo deuda, que caen de la quiebra, entonces ya nos cayó un embargo de 2 millones de pesos por el Piojo López. Entonces, uno tendría que decir coherentemente que la deuda está bajando, ¿verdad? Porque entre el efecto inflacionario, lo que uno va pagando de deuda y lo que uno le está cayendo de deuda de afuera, el pasivo de Racing es mucho menor. Pero bueno, eso es un análisis que quizás deberíamos hacer en otro contexto o para otro tipo de gente y más. Lo concreto, hoy es que Racing al 31 de julio debe 120 millones de pesos. Leandro, también había para, bueno, desmentir o aclarar versiones, versiones. Florencia te quería hacer una pregunta. Sí, a mí me interesaba saber cuáles eran los motivos que te llevaron a querer presentar tu renuncia hace un tiempo. No, jamás. Yo sé otra versión, digo. Yo, de hecho, el día que se va su del día... me empiezan a llamar diciendo que yo había renunciado y demás. Para nada, yo creo fervientemente que hay cosas, como lo puse en un tuit por ahí que después salió por TN y me hizo esa cosa. Hay cosas que... TN miente, Leandro. Todo el tiempo. En eso estoy bastante acá. Hay cosas que uno la ve bien, lo decía recién, y cosas que uno la ve mal. Yo creo que la pelea se da de adentro, no se da abandonando el barco en un momento de tormenta. Entonces, yo me voy a quedar a dar la lucha y a dar... Desde adentro. Exactamente. Nunca me había presentado la renuncia ni nada por eso. Te lo pregunto porque había salido bastante en las redes sociales, por eso. Sí, lo bueno de las redes sociales es que si todos nos enteramos de todo. Sí. Lo malo de las redes sociales es que cualquiera dice cualquier cosa. Exacto. Leandro, preguntarte también acerca de las deudas que vos estabas hablando un poquito. Circuló, estamos tirando, ¿no? Sí. Las versiones para ver si, dale, si son tan ciertas o no. A ver. ¿Cuánto te puedo responder? Perdonen, pero... No, está bien. Mental no voy a inventar. Acerca del quit del club. Circuló que está suspendido por AFIP por una deuda. Sí, es cierto. No, bueno, es eso. El quit de Racing está no es suspendido, está bloqueado. Ahí está, sí. Pero no es por una deuda, sino es por requerimiento. O sea, sí. a Racing llegan, digo, para que tengas una idea, entre, no sé, 10 o 15 requerimientos mensuales de AFIP de diferentes temas. En su mayoría son requerimientos que le hacen a los jugadores X más sí. al club. O sea, hoy, no sé, tiene una extensión Castromán. El Castromán es otro que me acuerdo que le acabamos de terminar de chequear deuda que tenía de jugador. Digo, y esto forma parte de este pasivo de 120 millones de pesos que deuda generada 2009, ¿no? 2010 jugó Castromán, algo así. Claro, gestión anterior. Sí, no importa qué gestión. Digo, es deuda que no figuraba en el anterior balance, ¿sí? Y que en este balance termina figurando como cheque que vos libraste. Que figuramos pasivo que no figuraba, porque una deuda que estaba oculta ahí, un reclamo que estaba dando vuelta. Pero bueno, te decía, le cae un reclamo a Castromán por unos impuestos de AFIP y lo que sea, y al mismo tiempo le cae a Racing, el mismo reclamo. Sí. Hasta que vos terminás de presentar los papeles diciendo, ya lo pagué, no lo pagué, le corresponde al jugador, o lo que sea, la AFIP te bloquea preventivamente. Como el club, le llegan muchos reclamos de esto, y algunos papeles los tiene, y otros papeles, cuando son de antes de la gestión Molina, digamos, o sea, que son de financiamiento y demás, hay papeles que no tiene, hay requerimientos donde no puede presentarse. Entonces terminan bloqueando porque no cumpliste en tiempo y forma lo que ellos te exigen. Ese es el bloqueo que tiene el club, no es por deudas. De hecho, si te fijas, casi todos los equipos en el mercado de pases tuvieron problemas para incorporar y tuvieron sí. embargo que casi no estaban en el tarifa. Ese es el problema del club. Igual, digo, si querés una primicia, hoy estuvo Cristian Devia en AFIP levantando, creo que los últimos tres requerimientos que tenía Racing, presentando papeles y demás, así que supuestamente la semana que viene debería estar liberado el cliente de Racing, salvo que entre otros requerimientos en el medio y que no podamos cumplimentarlo porque los papeles previo a 2009 no están en el club. Seguro. Yo quisiera hacer una reflexión y por último una pregunta. Evidentemente a la distancia, uno que no vive tan cerca y que vive las cosas, pero que ve entre líneas que Rodolfo Molina se ha peleado con Pablo Podestá, que tiene serias diferencias con Gastón Cogornos, que es una persona que dispuso y propuso él en las últimas elecciones, y que por último ahora me entero también que ante esta situación vos también digamos estás como más alejado de Rodolfo que de Gastón. Evidentemente una de las mejores oposiciones la tenemos dentro de la comisión. Y como último, hacerte una pregunta que es relacionado netamente a la oposición, que es de Pablo Podestá. ¿En qué punto se encuentra con respecto a la dirigencia? Bueno, ¿En qué punto se encuentra la oposición? Claro, con la dirigencia. ¿En qué situación? ¿Es una situación normal, cordial? Uno tiene que entender también el juego político, digo, porque, por ejemplo, el presupuesto del periodo anterior aprobaron de manera unánime. Y ahora están diciendo, en principio, que no lo apoyarían porque no confían en los sistemas contables de Racing, por supuesto que pidió una auditoría contable de sistemas y demás. Yo le diría desde la buena leche, si hace un año, con la mejor campaña de los últimos 10 años de Racing, con 33 puntos de Superliga, el sistema era confiable y se pudo aprobar por unanimidad. Qué casualidad que ahora, con el mismo sistema, pero con 2 puntos, no es confiable y no se puede aprobar. Claro. Esa es la pregunta. Después discutiremos, y esto mismo yo hablo con mucha gente de este Racing del partido, y dicen, no, bueno, nosotros dimos un voto de confianza y nos defraudaron, pero la verdad que es raro. Y más raro es cuando este balance, producto de las ventas y demás, va a dar un superávit de más o menos de 15, 20 millones de pesos. Sí. El balance, de esto que hablamos hoy, de los pasivos de 120, más el activo, más los créditos a cobrar, va a dar un superávit de 20 millones de pesos. Sí, ahí es donde yo digo, bueno, es raro y ahí ya está la intensidad política. Seguramente. Y ahí exactamente ya estamos en campaña electoral. Correcto. No, la última pregunta para ir cerrando y agradecerte, Leandro. ¿Cómo se sale desde lo institucional y lo futbolístico? Porque desde lo institucional, si hay retorno de estas peleas, si se mira en función de sacar en lo deportivo, que es lo que más preocupa hoy en la actualidad, y cómo se sale de los futbolistas. Ustedes hablan con el técnico, plantean, ven si hay algún inconveniente, porque muchos plantean, y en todos lados, y nosotros lo que vimos, que al equipo le faltó una actitud de querer ganar, ¿no? Entonces nos extraña y empiezan a jugar todas estas cosas que nosotros te estamos preguntando, ¿no? Sí, de lo futbolístico, acá quizás difiere un poco del análisis que hacen desde afuera. Este es el último plantel que hizo esta campaña que hablamos de 33 puntos y otra campaña de 29 puntos. Es un plantel reservado, porque tenés a Viola, tenés a Reguey y demás. Acá hay una cuestión anímica más que futbolística. O sea, plantel, jugadores en sí tenés. Después no se amalgamó el equipo y no encontraste la respuesta futbolística para revertir los resultados. De ahí me parece que lo que falta es trabajo. El trabajo y seguir trabajando y tratar de encontrarle la vuelta a este momento. Si cualquiera de nosotros nos preguntaban antes de empezar el torneo cuántos puntos vamos a tener en la fecha séptima, nadie, ni el más pesimista, hubiese dicho 2 puntos. Entonces, desde ahí uno entiende que hay algo que es más allá de lo futbolístico, porque es el mismo arquero, está la base y se agregaron 2 o 3 jugadores que creíamos importantes. No resultó, habrá que seguir laburando o trabajando para encontrar las respuestas y demás. Desde la dirigencia estamos todos los días trabajando para eso, para esa parte de salida, digamos. Y después, lo institucional se sale para mí con tranquilidad, o sea, siempre anteponiendo al club, a los egos personales y a la postura personal de cada uno. Es la única manera, si no, no se sale. Borges decía que de los laberintos se sale por arriba. Bueno, quitamos un laberinto, gracias a la alternativa y dejarse de joder y pensar en el club. Muy claro, Leandro. Muchas gracias. Y bueno, te esperamos en la cena el 27 del aniversario del club. Dale. Yo te lo puse en un mail. Estoy tratando, no sé si me toca ir con la delegación a Córdoba este fin de semana o no. Si no voy a Córdoba, prometo estar ahí. Bueno. Otra cosa más que quedó claro, que era mi teléfono que se cortaba, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros le echábamos la culpa al hincha de Boca que el operador... Mi disculpas al operador. Bueno, Leandro, 1.000.000 de gracias, ¿eh? Un abrazo grande, un saludo para todos. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y ahora volvemos con Osvaldo Prieto. Dosis Racinguista, el programa de la filial Mar del Plata Racing. Residencias 96.5. Espacio Publicitario. Tenemos más de 50 sucursales en todo el país y queremos que sepas que la mayor variedad y los mejores precios en indumentaria deportiva están en Open Sport. Te ofrecemos los mejores productos a un precio único. Encontrá toda la línea de indumentaria Reebok para este invierno, con una gran variedad de pantalones, buzos y camperas de la mejor calidad y hasta un 40% de descuento. Open Sport, supera tus metas. Look Coiffeur, de Jorge Gordillo, Moreno 2584, teléfono 491-8813. Osvaldo Prieto, representante oficial de los productos Fidelit Caviar. Productos premium en cosmética capilar. Teléfono 156-864-262. Teléfono 156-864-262. Níquel, diseño y producción de indumentarias invernales de alta calidad y confort. Avenida Juan de Justo 489, Güemes 3175. Móvil Centro, todo para telefonía celular. Venta de equipos nuevos y usados. Santiago del Estero 1844, teléfono 495-5487. Hotel Tronador, hotel 4 estrellas, habitaciones de alto confort, Moreno 2541, reservas al 495-1800. Temprano a la mañana. Jardín Mis Manitos, proyecto educativo integral, inglés, natación, campamentos, continuidad a primaria. El jardín te esperará. Jardín Mis Manitos, Belgrano 4182, Casi San Juan, teléfono 474-3114. Su sonrisa siempre me acompañará. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Bruno Zuculini. Bueno, un saludo grande a la filial de 12 Racinguista. Les mando un saludo grande. Muchachos, habla Tano Luis. ¿Sabes cuál es el problema de Racing? Coborno y Molina. Esos son los delincuentes que el Racing está mal. No hay otra solución, hay que echarle a esos dos. Saludos, suerte. Hola, buenas noches. Yo llamaba exclusivamente para saludarla a Fabián. ¿Cómo te extrañaba? Por favor, volvé. Besos. Sí, te habla Jorge de acá del centro. Yo una vez ya dije, nosotros estamos más ocupados en el rojo, en que descienda, ya nos dábamos por campeones. Y nos olvidamos de nosotros. No tenemos equipo. Somos un desastre. Y a mí que no me vengan con que la pelea entre Molina y Coborno afecta. No, no, no. Acá realmente no tenemos jugadores. Nosotros nos ilusionamos, contamos las ovejas antes de que nazcan y así nos va. Ojo, tenemos que agradecerle a su bel día los puntos que nos dio, ¿eh? Porque si no, ya estábamos ahí abajo. Así que, muchachos, acá hay que capear el temporal este y cuando termine, reforzarse para el próximo, porque si no, chao, ¿eh? Así nos va a ir. Gracias. Gracias por los llamados, muy buenas acotaciones. Bien, Jorge. El Tano, me gusta el Tano, volvió el Tano a darnos el aguante acá, el Tano de Tandil. Osvaldo, vos, a ver, Jorge, muy bien, también ahí opinando. ¿Qué opinás vos? ¿Es problema de la dirigencia, problema de los jugadores, problema de Subeldía o de Isquia? No sé, la dirigencia, indudablemente, este buen señor que tuvo la gentileza de atendernos y hablar con nosotros. Él dice que la oposición hace política, pero él también está haciendo política porque no contestó puntualmente a lo que le dijo Fernando, ¿no es cierto? O sea, indudablemente el problema político está incidiendo en el resto del resultado deportivo. Pero si le vamos a echar siempre la culpa a la política, tampoco, no, como dice Jorge, nos vamos a quedar contando las ovejas antes que nazcan. Ahora, creo yo, hay que salir adelante como sea, llamarse a la realidad, volver a la era Simeone, 4-4-1-1, primero que no nos hagan gol y después vamos a decir, podemos hacer alguno nosotros. Sí. Esta es la realidad. ¿Se acuerdan cuando yo era el único que defendía al Cholo y me puteaban porque decía, Racing no juega nada, pero saca punto, hermano, saca punto? Lo que no coincido con Jorge es que Racing no tiene nada, no, tampoco no es así. O sea, si miramos puesto por puesto, estamos mucho mejor en jugadores que los que están entre los cinco primeros. O sea, sacando a Newell, ¿no? Pero que Argentinos Juniors tiene más de Racing. No, bueno, entonces, no, el tema, no, yo, a ver. Pasa por ahí. Por eso que acá hay otra cosa que espero que no sea que tengamos un Riquelme adentro del vestuario de Racing y no lo sabemos. Es probable. Que no esté por ahí el problema. No sea cosa que nos estemos idolatrando a algún jugador pensando que es Dios y resulta que... Sí, a ver, a mí no me gusta cuando los periodistas tiran así y dicen, no, hay un jugador. No, Saja puede ser uno, a ver, que vos decías, jugate y decilo. A ver, yo lo veo a Saja putear. A mí, yo quiero que Saja tome la actitud cuando se agarró a piña con Teófilo, le agarre a cada uno de los jugadores y diga, muchacho, hay que correrla. Esto es así. Y metiendo el tema político, y lo sumo a Armando también en la discusión, a mí me parece que lo que contestó fue claro. Dijo, a ver, está claro que es un año eleccionario y lo que se va a venir de ahora en adelante, si Racing, por eso yo le preguntaba, en cuanto en lo futbolístico está bien, nadie habla, te tiran algunos números y todo lo demás. Cuanto Racing está mal, se va a venir un año eleccionario duro, donde, como decía Fernando, hay oposición dentro del oficialismo, sí, donde están adentro Molina peleándose con Coborno, y está Podestá con otro grupo que, bueno, se quedó con la sangre en el ojo en las elecciones pasadas por todo lo que pasó, y que a ver, es obvio que ni siquiera en la Podestá envió una carta documento, que nos olvidamos de preguntarle a Leandro, ¿por qué no le renovaron el palco también a Podestá, si es un socio, en definitiva? Entonces, ese tipo de cosas de ahora en más nos van a complicar, lamentablemente, en algo que nosotros tendríamos que estar contentos sumando, que sea 10 puntos, 15 puntos, y que Rojo esté en el descenso, ¿no? Perdóname, Víctor, pero no tenemos que olvidarnos que las palabras de Molina, ¿no? Que la salvación de Racing era... No, perdón, la salvación. El presidente de Racing era Coborno. Porque Coborno era un hombre de plata. Y que era el presidente de Racing. O sea, a Racing, a los socios de Racing, el que le vendió a Coborno fue Molina. Y el que ahora le está prendiendo fuego el asado es Molina. A Coborno. O sea, veamos las cosas con claridad. Coborno es un hombre, a mi criterio, es un hombre que está haciendo todo lo posible, se lo ve una persona muy prolija, indudablemente los números de balance así lo dicen, la institución no está mal, pero después Molina nos vendió a Coborno como que era el salvador, como que era el hombre, el Mesías que iba a venir a poner la plata. Él nunca lo dijo eso, ¿no? Nunca, Coborno nunca aceptó eso. Acá hay una cuestión. Y ahora resulta que él es el que, ¿cómo? Le está haciendo lo mismo a Coborno que le hizo a Podestá. No, pero yo quiero aclarar que en todo sistema de los clubes, el sistema es muy recto, muy... Es decir, ¿a qué me refiero recto? Que es el presidente y después todo lo demás. En realidad, las decisiones las toma el presidente. Hay una comisión. Generalmente, las decisiones las toma el presidente en cualquier club, ¿eh? Por ahí tiene un vicepresidente como San Lorenzo, que tiene más plata, porque es más mediático y todo lo demás. Pero generalmente las convicciones, o va al frente o toma la decisión, es un presidente. Me parece que la ruptura, y que pasó con Podestá en su momento por las aspiraciones de ser presidente, me parece que Molina no deja ejercerle al otro la posibilidad de ser presidente. Si hay algo como que pasó en Podestá, que esto, se hablan los números, que los pases los jugadores, nunca se supo. Todo dice, ¿vos sabés lo que hizo Podestá? No, no sé lo que hizo Podestá, porque no hay ninguna acusación, ninguna denuncia, nada por el estilo. Entonces, para mí Podestá es una persona que iba a ir como presidente y Molina vice, y después no sé qué pasó y se eligió Coborno. Hoy pasa lo mismo de las peleas Molina-Podestá, Coborno-Molina. Sí, igualmente creo que el padre Gabriel se bajó de la comisión porque también estaba peleado con Rodolfo. Y evidentemente este muchacho también que salió, el secretario del club, también distanciado de Molina. Evidentemente este muchacho debe tener algún problema que afecta a terceras personas de tal punto que, bueno, vos tenés Felicia Molina. Sí, totalmente. Y probablemente el problema, sí. Bueno, ¿alguien me puede decir qué día, qué hora y el referee que jugamos? Viernes 20:15, frente a Newell's, el árbitro se designó recién, va a ser el querido Pitana. Bueno, no, nosotros nos quejamos de los referees, pero son todos iguales, ¿no? Para Racing y para todo lo demás. Preguntale a River, señor. El último minuto es para la filial Mar del Plata, que se acuerden que el 27 de septiembre, 21 horas, se celebra el aniversario de la filial, un año más, por lo cual esperemos que concurran la mayoría de los racinguistas de Mar del Plata. Para conseguir sus entradas pueden comunicarse a los teléfonos de los mismos viajes, que son 155-892-896, 155-03-4538, o al local de Fernando, al 495-5487. Bueno, despedirnos, Armando. Bueno, nada, gracias como siempre por estar, por permitirme estar con ustedes. Y bueno, nos vemos la próxima, esperemos que ganemos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Gracias, Preto, por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Y esperamos arrancar a la próxima con una victoria. Siempre armando quilombo, mi amigo Preto. Lo banco a morir. Bueno, muchachos, vamos a irnos de acá porque ya a Federico Pascual no lo bancamos más. Esperemos que se borre esa sonrisa en la próxima En el próximo partido. Muchachos, agradecerles, esperarlos el martes, esperarlos el 27, por favor, para nosotros es importante. Si no sos hincha de Racing, avisale a un hincha de Racing que tienen una fiesta el 27. Y bueno, despedirnos hasta el martes que viene, cuando escuchen comienza Dosis Racinguista. Residencias 96.5. El Consejo de Seguridad de la ONU.